Échate pa' acá, ven pa' que te llene. Échate pa' acá, ven pa' que goce. Échate pa' acá, ven pa' que te llene.